Cuban cigars, meeting Foxy at the Mars, moving cars, your top poppy, Senor Escobar. Coule le sang du Sing Sing, digne racine du sale médecine. Sing a song au microphone, soldat. Bing! Hasta donde puedo llegar, yo dejo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. Ne easy, wa sangan opsi, nanga cho isa me gachi do gachi. El hip hop criminal, no lo puedes parar. Criminal suicida, perderás tu vida. Encabezada por su alteza, si te quieres sentar en esa, solo muestra tu pureza y el respeto a la realeza. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Colombiano, pasa en español que es la luz chicano. La voix se gagne, mais jamais la voix se paye. Toujours plus de hargne, du bas fond du cul sac. Ma patacon technique, artistiquement parlant, je reste confiant. En la misma dirección con este tipo de canción. Quiero, quiero más, no te pares nunca más. Gracias por todo, che. Por la 8, la K, la U, la D, la S, la A y la K.